Porque todo al que tiene se le dará y andará sobrado, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. El hombre es alma, espíritu y cuerpo, y tiene de Dios los dones y las gracias correspondientes para obrar la misión que Dios quiere en su vida. El alma recibe la gracia y los dones del Espíritu para comprender la verdad que viene de Dios y para poder obrarla en su vida, con un cuerpo que está hibridado y que está manipulado, y en el orden espiritual, siguiendo al espíritu de la verdad, al espíritu que santifica al hombre en su vida humana. La gracia que Dios da al hombre es para que viva, para que pueda obrar las cosas divinas, las obras divinas, es decir, la voluntad de Dios en su vida humana, en sus cosas humanas, en su existencia humana. La gracia es la vida divina y es un talento divino que contiene muchas cosas, muchos otros talentos, porque el alma que recibe la gracia por sus méritos merece más gracia, más talentos, más introducirse, más penetrar los misterios de esa vida divina. Porque la gracia de Dios es un misterio, es una vida divina que es un misterio para el hombre, que el hombre por sí mismo no puede abarcarla, no puede penetrarla. Dios tiene que ir guiando al alma, gracia tras gracia, como dice San Juan, para alcanzar aquello que Dios quiere, aquello que es la misión de Dios, aquello por lo cual el alma ha sido creada. Porque cada alma ha sido creada por Dios para algo concreto en su vida, para un plan concreto, para una obra divina concreta. Por el pecado original, esta misión original de Dios es difícil de entender y difícil de obrar, porque se mete el elemento humano, el pensamiento del hombre, los sentimientos del hombre, las voluntades del hombre, que no están ordenadas con respecto a la voluntad de Dios. El plan de Dios y la misión de Dios es una voluntad divina. Y para entender, para obrar esa voluntad divina, la voluntad del hombre tiene que conformarse en todo con la voluntad de Dios. En la economía de pecado en la que estamos, eso es muy dificultoso. Que el hombre se conforme con la voluntad de Dios cuando está sufriendo, cuando está enfermo, cuando tiene problemas en su vida, cuando recibe males de otros, Eso en la práctica exige mucho sacrificio, mucha lucha espiritual, y no todo el mundo lo llega a hacer. No todos los hombres llegan a conformar su voluntad humana con la voluntad de Dios, sobre todo en las pruebas. Cuando la vida le da alegrías, cuando la vida marcha sin problemas, entonces es fácil conformarse con el querer de Dios. Pero cuando la vida trae sus cruces, trae sus problemas, trae sus sacrificios, sus sufrimientos, entonces al hombre le cuesta esa conformidad, ese abrazar, ese abandonarse a la voluntad divina. Tres talentos diferentes da Dios al hombre: talentos para su alma, talentos para su cuerpo, talentos para su espíritu. En el alma, el hombre tiene la potencia de su entendimiento y la potencia de su voluntad. También tiene su libertad, aunque la libertad está más bien para el conjunto del hombre, para todo el hombre. Es la libertad obra para todo hombre, no solamente para el alma. Pero el alma ya es libre en sí misma. Ejerce su libertad, ejerce su elección en todo el compuesto humano, en la persona que es la que rige el cuerpo y el espíritu del hombre. Los talentos de Dios para el alma, para su entendimiento y para su voluntad consisten en que el hombre conozca la verdad y la verdad que viene de Dios. Y por tanto que el hombre tenga un entendimiento en donde pueda buscar esa verdad, pueda entender esa verdad, pueda penetrar esa verdad, pueda permanecer en la verdad. La razón del hombre descansa en la verdad que conoce. Y el hombre no descansa hasta encontrar esa verdad que le da paz a su interior, porque el hombre con su entendimiento conoce muchas ideas, muchas verdades relativas, muchas verdades a medias, y entonces cuando conoce esas verdades, en su interior no se queda contento, no se queda en paz. Entiende que le falta algo, porque no conoció su razón, no descansó en la verdad. Cuando el hombre descansa en la verdad con su razón, entonces tiene su interior totalmente ordenado y encuentra la paz del corazón, y aunque haya muchos problemas a su alrededor, aunque haya muchas situaciones imprevistas, el hombre no sale de esa paz. El hombre permanece en el orden, en lo ordenado de la vida. Y el hombre construye su vida según ese orden. El mal de hoy día es dar a los hombres, rociar a los hombres cantidad de ideas, cantidad de pensamientos, un lenguaje que parece bello, que parece verdadero, muchas ideas que dan a la mente del hombre un valor y sin embargo después el hombre se queda vacío cuando recibe esas ideas, cuando piensa esas ideas, cuando pone en práctica esas ideas. El hombre queda en su interior con una turbación, queda desequilibrado, queda dividido y va buscando siempre más cosas, más ideas. Cuando el hombre está en una idea y quiere otra idea y quiere buscar más ideas, entonces el hombre es señal de que el hombre no alcanzó la verdad, esa verdad que da paz al corazón, sino que el hombre está en sus ideas, que son sus soberbias, dando vueltas a sus asuntos, maquinando muchas cosas, viendo aquí, viendo allá, y no descansa. Su alma no descansa, su corazón no descansa, porque está metido en sus ideas, en sus problemas, en sus puntos de vista, en sus maquinaciones. Una cosa es maquinar en la verdad, penetrar la verdad y llegar a otra verdad, en esa verdad que conozco, y eso da paz al alma, y eso es la vida de un alma propia que va buscando la verdad. Y otra cosa es no buscar la verdad, sino ir de una idea a otra idea, creyendo que esa idea es verdadera, cuando en sí es un error. Cuando se presenta esa idea o ese lenguaje, se presenta bien en una bandeja de plata, con ideas hermosas o sentimientos agradables, y eso lo coge el hombre porque es agradable a su sentimiento. Se queda con esa idea, piensa esa idea, pero por más que piense esa idea, por más que medite esa idea, por más que profundice esa idea, no encuentra una paz, no encuentra un orden en su interior, no encuentra un descanso, sino que siempre está turbado. Encontró esa idea, pero quiere más, porque no se satisfació, no se alimentó completamente con esa idea. Esto pasa mucho hoy día. Los hombres son veletas de los pensamientos humanos, del lenguaje humano. Los hombres están metidos en sus mentes, dando vueltas a sus ideas, a sus formas de pensar, a sus mentalidades, a sus juicios propios. Y ahí se quedan dando vueltas y vueltas. Y después en su interior encuentran un vacío, un sinsabor, un malestar, una quiebra, una desilusión, una tristeza, porque no han encontrado el sentido a lo que viven. Piensan muchas cosas, obran muchas cosas y después existe el vacío. Cuando el hombre encuentra el vacío, es que no ha encontrado esa verdad que le da paz al corazón y por tanto no obra esa verdad en su vida, sino que obra muchas cosas que parecen buenas, que parecen verdaderas, pero que no dan sentido pleno a su vida. Dan un sentido temporal, un sentido material, un sentido carnal a la vida, pero no dan la plenitud de la vida. No dan una vida plena, no marcan un camino en la vida, un camino permanente, sino que van dando tumbos de un sitio para otro, se van tropezando con piedras y al final la vida es una complicación y después mucha gente no sabe para qué está viviendo. Dios da a los hombres muchas inteligencias, muchos talentos para su entendimiento, porque por el pecado original, ningún hombre sabe para qué ha venido a este mundo. Tiene en su entendimiento humano un gran vacío, no recuerda nada, no tiene ningún conocimiento, y según va creciendo en la vida, así va empezando a conocer. Si no hubiera habido el pecado original, los hombres conocerían cuál es su misión en la vida, nacerían con un conocimiento ya definido y empezarían a obrar lo que Dios quiere en sus vidas. Pero con el pecado original, Dios tiene que enseñar a cada hombre cómo vivir, cómo caminar en este mundo, porque ya tiene un cuerpo que no le pertenece, sino que por derecho, por el pecado del primer hombre, el cuerpo le pertenece al demonio. Y entonces hay que saber estar en este cuerpo, en este mundo, rodeado de demonios que obstaculizan de muchas formas que el alma obre la voluntad de Dios, que el alma realice aquella misión a la cual ha sido destinada, predestinada por Dios para cumplir en este mundo. Dios da al hombre muchas inteligencias, muchos conocimientos, para que el hombre pueda comprender la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios no se puede comprender con un razonamiento humano. Hay que ir comprendiéndola poco a poco, porque la mente de Dios no es como la mente del hombre. La mente del hombre, que es imagen de la mente de Dios, pero por el pecado original, el hombre está encerrado en sus inteligencias. El hombre trabaja con un cerebro que está manipulado y que está hibridado. Eso significa que el hombre está encerrado, se encierra en sus ideas, en sus filosofías, en sus teologías, en aquello que con su razón va descubriendo. El hombre razona y descubre cosas cuando medita, cuando sintetiza, cuando analiza, pero eso que descubre sin la guía de Dios es un peligro para el hombre porque queda encerrado en sus inteligencias. Cuando la inteligencia del hombre queda encerrada en sí misma, eso es la soberbia. Dios creó la inteligencia del hombre para ver la inteligencia de Dios, para verla. Por la manipulación genética, el alma está en un cerebro con el cual tiene que trabajar, tiene que esforzarse por pensar, por meditar, por adquirir conocimientos. Ya el hombre no ve la realidad tal como es en sí misma, sino que tiene que pensar para ver, para entender, para construir la realidad de su vida. Esto es propio de la soberbia del hombre. Cuando el hombre piensa y piensa y piensa y medita y sintetiza y analiza y descubre otras verdades, es lo propio de la obra de la soberbia en la mente del hombre, en el cerebro del hombre. Cuando el hombre se dedica a pensar su vida y por tanto a planear su vida, entonces eso es señal de su soberbia. Cuando el hombre se dedica a obrar en su vida, siguiendo ya una verdad conocida que ha visto, que ha palpado, que ha descansado en ella, eso es la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios es un amor de Dios que mueve al hombre a obrar. Obra sin más el hombre. Y obra porque ya ha conocido una verdad y se ha asentado en esa verdad y permanece en esa verdad. Y esa verdad ya no cambia. Ya no puede cambiar. Y con esa verdad obra. El mal de Udía consiste en que como no existen las verdades absolutas, entonces los hombres van de una verdad a otra verdad, de un conocimiento a otro conocimiento, y no se asientan en ninguna verdad, sino que son veletas de los pensamientos humanos. Hoy día cogen lo que dice esta persona, mañana cogen lo que dice la otra persona, y así viven de verdad en verdad, de flor en flor. Se alimentan de muchas ideas, pero en su interior no son capaces de establecerse en una idea, de permanecer en una idea. Este juego de ideas, este juego de conocimientos es lo propio de la soberbia. Cuando el hombre está en su soberbia, el hombre está interiormente en un vacío que lo puede ver, que lo puede sentir, que lo puede llenar de muchas formas, un vacío también al que lo puede ocultar de muchas maneras. Dios te ha dado la inteligencia para permanecer en la verdad, para ver la verdad. Y una vez que tienes la verdad, nada más hay que obrarla. Y eso es propio de la voluntad. Con la voluntad obras lo que con tu razón conoces. Conoces que no hay que fornicar y entonces con la voluntad no fornicas. Eso es una verdad absoluta, no fornicar, no adulterar, no robar, no matar, etc. Son verdades divinas en las cuales hay que permanecer siempre, porque esas verdades no pasan. Cuando el hombre empieza a preguntarse, bueno, fornicar puede ser bueno en esta circunstancia, o robar puede ser bueno en esta circunstancia, etc. Entonces el hombre está en sus verdades relativas, está en sus ideas, está en sus soberbias. Hay que tener claro lo que es la verdad que viene de Dios y después lo que estamos viviendo, porque vivimos en un mundo de pecado. En este mundo de pecado todo vale. Fornicar es bueno, adulterar es bueno, matar es bueno, etcétera, etcétera. Dios se da a tu voluntad los talentos para poder obrar la verdad divina. Esas verdades que se ven en Dios, que todo el mundo conoce. Esas verdades que deben estar en el entendimiento del hombre, para que el hombre descanse en ellas. como estamos en un mundo de pecado y como tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo carnal, entonces aparece lo que es la justicia de Dios. Dios te da también dones para tu cuerpo. Como tienes un cuerpo que todavía no le pertenece a Dios totalmente, que está en espera de la redención, con tu cuerpo no puedes obrar directamente la voluntad de Dios. Con tu cuerpo, con el cuerpo, ni el hombre ni la mujer pueden engendrar un hijo de Dios, que eso era el plan de Dios desde el principio. El sexo sirve para engendrar un hijo de Dios. Con el pecado original, el sexo sirve para engendrar un demonio. Por lo tanto, tienes que saber cómo usar tu cuerpo para que sea instrumento de la voluntad de Dios. Sabiendo que tu cuerpo le pertenece al demonio por el pecado del primer hombre, por el pecado original. Dios te da también en tu cuerpo, para tu cuerpo, talentos para que sea un instrumento apto a la voluntad de Dios, a la obra de Dios. Y aquí aparece la justicia divina, porque estás en un cuerpo y tienes que obrar con tu cuerpo una verdad que conoces. Una verdad divina en un mundo que rechaza esa verdad. Estás en este mundo no para conformarte con las ideas de los hombres, sino para una batalla espiritual, porque tienes que poner esa verdad, que es el talento que Dios te ha dado, esa verdad que tienes en tu mente, tienes que obrarla en un mundo que rechaza la verdad, entre hombres que no quieren aceptar esa verdad que Dios te ha dado. Y aquí aparece la justicia. Tienes que obrar esa verdad con tu cuerpo. Con tu cuerpo obras muchas cosas buenas que gustan a los hombres, pero también tienes que obrar muchas cosas que no gustan a los hombres, pero que son buenas en Dios. Por eso hay que corregir a los hijos, hay que educar a la gente en la verdad, en los valores religiosos, hay que poner un culto verdadero a Dios, etcétera, etcétera. Con el cuerpo hay que aplicar una justicia de Dios en este mundo corrompido. Y esto es lo más dificultoso. Porque el hombre se va acomodando a la sociedad, a lo que hay en la sociedad. No quiere problemas entre los hombres, quiere estar a gusto entre ellos. Respeta las ideas de los hombres, pero no las combate. Y eso es un error. Hay que combatir la mentira, la falsedad, el engaño, los errores. Hay que combatir. Porque hay que poner la verdad entre los hombres. Eso es la justicia. Y el hombre, por un plato de lentejas, por un sentimiento, por un afecto, por un abrazo, por quedar bien entre los hombres, por algo carnal, deja de hacer esta justicia de Dios y por tanto no obra el talento que Dios le ha dado. Los talentos son también para tu cuerpo, para que obres con tu cuerpo una justicia de Dios. Y esto muy poca gente lo comprende. Has venido a este mundo para una obra divina, no para una obra humana, para obrar una verdad que Dios quiere en un mundo totalmente corrompido, en un mundo que no entiende de la verdad. Y por tanto, Hay que obrar con un cuerpo que, estando manipulado, tiene que ser instrumento para la obra de Dios. Hay que obrar una justicia y Dios te da talentos para obrar esa justicia con tu cuerpo. Da talentos a tu cuerpo para que sea instrumento adecuado a esa voluntad divina, a esa justicia divina. Y muchos no saben obrar esos talentos con su cuerpo por estar agradando a los hombres, por el respeto humano, etcétera, etcétera. Al que tiene se le dará y andará sobrado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Dios despoja al hombre de muchas cosas porque ha puesto en un saco roto la gracia, los talentos que Dios le ha dado para su vida. Ha desperdiciado los dones de Dios. Y Dios va a dejar a este mundo vacío de todo para que comprenda en dónde ha caído la profundidad de su pecado.